Pacha yuasqa iway qipanaykuna imaynankakuna kashankichis allillanchu ñuqaykipas kay wasipi allinmi kashayku kay wasimanta pacha way qipanaykunan unkuna noqapas tukuy sunquywan kuraqninchiskunaq kamachikusqankumanta pachaya noqapas napaynikuta chayachimushaykichis way qipanay kuraqninchikunaq munayninkuwan paykunaqa ni waranchis wayqiypanay llaqtamasinchista napaykapuway ñawpaqta chaymantataq paykunaqa minkari waranku ama hayk'aqpas wayqiypanay inti taytanchista pachamamanchistapas apunchikkunatapas qonqasuchischu paykunan kawsayta quwanchis chaynata wayqiypanay sunquykipi muykipiki tajispaqa qañaya kay hatun yachayta mast'aripuway allukikunaman wasimasikikunaman yaqapascha llaqtamasinchikkunaman kaymi yuyaynichu tiq yuparaypi noqaykupas kashayku ña askha wataña chayraykun yuyayta apamushaykichis qankunapaq imapaq nishankicha yaqapascha noqahina kay takiynichista yuyaspa yuyarispa noqanchis kutirisunman llaqtanchisman llaqtanchispiqa kashantaq urqukuna wasikuna llaqtakuna quchakuna llankuna mallkikuna llapan kawsayninchis chaypiqa kashan kay llaqtahina kay llaqtapi hina chayraykun wayqiypanay noqayku qapamushaykiku imallatapas yuyarikunanchispaq kunan p'unchaypi kashanchis killamamanchis killanpi iskay chunka kinsayoq p'unchaypi iskay waranqa chunka qanchini watapi kay rimasqayta wayqiypanay tigrarisaq mishtikunaq rimayninpi tengan ustedes buenas tardes las palabras que les he hecho escuchar es en el idioma conocido con el vocablo quechua como usted sabe y todos sabemos que este vocablo quechua fue bautizado inventado históricamente sabemos así de esa manera que este vocablo quechua fue bautizado allá en el año 1560 cuando el religioso Santo Tomás perdón Domingo Santo Tomás publicó su diccionario en España, Valladolid, y el lexicón del vocabulario quechua, del idioma de los incas. Y a partir de esa fecha hasta hoy, nos han hecho conocer que el idioma de los incas se llamó quechua. Por consiguiente, nosotros, a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial regional e internacional aquí en la ciudad de La Plata, Berisur, Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas se llamó, se llama y se llamará Arunaximi, que traducido al idioma castellano significa la lengua del hombre. Y en su contenido dije que, lo voy a traducir literalmente, dije que nuestros mayores nos hacen referencia de que a ustedes con profundo respeto les hago llegar nuestro saludo cordial y fraterno en la lengua de los incas. Como también ellos nos comprometen a recordar que nosotros somos hijos de la madre tierra, del Padre Sol y de nuestras deidades tutelares, que son los que nos dan la vida. Si usted así de esa manera, hermana y hermano, comparte esta opinión, simplemente le sugerimos también que usted haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Caimi Ibenich, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Y hablando y comentando de memoria, le traemos música para el recuerdo, y a través de la música, quizás como yo, recordemos nuestras ciudades, nuestros pueblos, y también las ciudades de los pueblos, ahí están las casas, quizás haya una laguna, están los caminos, están los puentes, están los árboles, y también está su comida. Como también, que me recuerdo las comidas que hay en nuestros pueblos, como todos nosotros recordamos que estamos fuera. Y así de esa manera, a través de las canciones, quizás como yo, vamos a recordar nuestro lugar de origen. Hoy día 23 de agosto del año 2017. Así de esa manera he podido traducírselos literalmente del idioma de los incas al idioma castellano. Como también hago presente mi saludo al hermano Pablo, que está en los controles. Y aquí tenemos la hermanita pequeñita, ¿sí? Cintia Centurión. Buenas tardes, ¿están ustedes? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. 5.536 ya de nuestro calendario. No, 5.525. 5.525 estamos, 2007. 2017, perdón, el sí. equiparable. Y ya 5 y 10 de la tarde, usted nos decía... 4 y 10, mire, estoy perdida en el tiempo y en el espacio, Mario. ¿Cómo lo ves eso? Qué bárbaro. Bueno, ya lo importante es que me ubique antes de las 6 de la tarde, ¿no? Cosa de que el programa tenga una utilidad fundamental para mi vida y para toda la nuestra. Está muy bien, muy bien. Y como decía, hoy, 23 de agosto, es aniversario del éxodo jujeño, así que vamos a estar hablando un poco de toda esa gesta que se llevó adelante en el año 1812. Está habiendo informaciones cruzadas y trascendidos no confirmados sobre la búsqueda desesperada en estos días de Santiago Maldonado. Tenemos a una delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que está viajando a la ciudad de Esquel. Vamos a intentar comunicarnos con ellos y vamos a pasar revista y agenda de las actividades que hay planeadas para los próximos días. Así podríamos todos, en la medida de lo posible, participar al menos en alguna de todas ellas, acompañar de alguna manera. Estuvo Mario hasta recién en una ceremonia en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que esperamos que nos cuente de qué se trató, cuál fue el sentido, en qué marco se dio la invitación. Vamos a estar también hablando con Elizabeth Caminos, que estuvo viajando con el taller del hermano Juan Moreira, que ellos hacen un taller de barro y cerámica, el antiquísimo taller del trabajo con el barro. Viajaron a la ciudad de Santiago del Estero y nos van a estar contando un poquito cómo fue esa experiencia. Vamos a tener la clase de quechua nuestra, de Runaksimi, a ver si aprendemos a decirle por su nombre a la lengua. Runaksimi, sí. Un cachito, vamos a seguir aprendiendo un poquito de la lengua. Me encantó, Mario, el programa pasado cuando hablaron de los sueños con el hermano Marco Giovanetti. ¿Qué era eso? Que estuvo hablando de la palabra sueño y de su traducción, y hablaron también de las lenguas mexicanas, ¿no? Y de los planos del sueño. Muy interesante. Hoy vamos a seguir avanzando con algunos de esos conceptos, ¿no? Porque tal vez en la radio no podemos aprender a hablar Runaksimi, pero algunos conceptos claves como para entender esa cosmovisión, sí, ¿no? Se puede. Nuestras líneas de comunicación van a ser el 451-6917. Nos pueden mandar WhatsApp al 221-670-5190. Correo electrónico a radionautafm@gmail.com. Y seguramente los que tengan un transistor lejano nos estarán escuchando vía web en la página radionauta.com.ar. En Facebook nos pueden encontrar como Lengua Quechua, ahí pueden hacer sus consultas, estar al tanto de las actividades que hacemos, hacernos llegar sus saludos, compartir lo que piensan, en lo que están trabajando. Y como usted decía bien, ¿sabe qué? Mientras hablaba en la introducción y decía de nuestras músicas y demás, nunca recordamos que el tema que escuchamos nosotros de fondo en este momento es un tema, es un punteo de guitarra del hermano Juan Carlos Cordero, el tío de Noelia Carranza. Él pertenece al grupo Aini Bolivia, con la tía Mirta Carranza, que conocemos nosotros. Dos músicos talentosísimos que residen en La Paz, Bolivia, y que tenemos el gusto nosotros de poder traerles, compartir y escuchar un poquito de su música en todos los programas. Así es, muy bien, Cintia, como decías, vamos a escuchar dos temas musicales y después de eso vamos a tratar de compartir con ustedes la experiencia que tuvimos en la Facultad de Periodismo de aquí de la Universidad de La Plata. Estamos desde la Ciudad de La Plata haciendo llegar nuestro comentario y nuestro saludo cordial a todos los hermanos que nos están escuchando. Yo sé que hay uno solo allá en... Hay uno que está allá, mire, Mario, colgado de una palmera mirando el océano y escuchando Kaimi Yuyay Ninchis. Nuestro querido Carlos Jaén. ¿Valentina habrá vuelto a Argentina? Eso es lo que queremos saber ya. Queremos saber dónde está Valentina Fernández, nuestra querida hermana, que también había estado viajando a Panamá. Sabemos que Betty Baona está en el Cusco. Estamos intentando tener comunicación telefónica con ella otra vez más. Seguía ahí en la casa campesina, le debe haber gustado, ojalá, Mario. Ojalá. Estamos esperando que nos la regresen, porque hace como un mes que nos está amagando. Tres meses. Bueno, pero un mes que está amagando que vuelve. Betty, ¿cómo puede ser esto? Así que bueno, sí. Seguimos escuchando un poquito de música, ¿le parece? Sí, eso. vida ni corazón. Tu corazón nunca supo querer, sufriendo así mi vida ni corazón. Por eso sí, a nadie le contaré este dolor que llevo en mi corazón. Por eso sí, a nadie le contaré este dolor que llevo en mi corazón. Me voy de tu lado, prenda querida, nos despediremos, adiós para siempre. Me voy de tu lado, prenda querida, nos despediremos, adiós para siempre. Radionauta, está sucediendo. Caimillo y Ayninchis, esta es nuestra memoria. Muy bien, hemos compartido con ustedes dos temas musicales. El primero se llama Vírgenes del Sol, un tema hermosísimo, ¿sí? Interpretado allá por el Centro Cosco de Arte Nativo. Bien, estamos en el programa Caimillo y Ayninchis, que traducido el idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y ya siendo las 4:20 de la tarde, vengo bastante mejor ubicada ya en el segundo bloque. Sí. Nuestra línea de comunicación son el 451-6917 y nos pueden mandar WhatsApp al 670-5190. En Facebook somos Academia Quechua. Ahí también se pueden comunicar y hacernos sus consultas. Y en el bloque anterior estábamos hablando de que se había estado realizando hoy, desde las 2 de la tarde, una ceremonia en la Facultad de Periodismo, Mario. Así es, así es. Como sabemos todos, yo resalto mucho que los centros académicos, especialmente las facultades que pertenecen a la Universidad Nacional de La Plata, tengan la amabilidad de los decanos de esas universidades que están permitiendo el ingreso en esos espacios al mundo andino, para poder realizar las ceremonias que nosotros deberíamos de practicar frecuentemente como seres humanos, como hijos de la Madre Tierra, como hijos del Padre Sol, todos, todos. Pero sí, es muy interesante que nosotros hoy sepamos que se realizó hoy en la Facultad de Periodismo de aquí en la ciudad de La Plata, en 120 y 63, ahí estaba. Y, no sé, a mí me hicieron la invitación para que yo me haga presente la hermanita Zulema Enríquez, que es docente de esa facultad, y ahí estaba también el hermano Escamaita con su familia, y ahí vimos estaban enarbolándose las diferentes huifalas, símbolos de la cosmovisión norteamericana. Estaba la de el Tawantinsuyo, la de Collasuyo, estaba la de los mapuches, ¿sí? Bien, había esta, también estaba presente, muchos alumnos, seguramente también habría docentes. Entonces, es interesantísimo que esos espacios hoy tengan la oportunidad de dar, y así de dar el espacio, ceder el espacio, para que así de esa manera los que ven cómo se hace tengan la oportunidad de hacerlo casi del mismo modo en sus viviendas en este mes de la Pachamama. Pero sería bueno, por ejemplo, hacerlo como lo hicimos nosotros, viste, en el Parque Saavedra, el 1 de agosto, así de esa manera sería lindísimo, hermosísimo, que todos nosotros participemos siempre del modo que sea oportuno. Bien, nosotros también vamos a estar el día sábado en la Facultad de Ciencias, Naturalismo y Museo a partir de las 14 horas. Nos dieron un espacio simplemente para estar hasta las 4 o 4 y media. Así que iremos más antes, vamos a comenzar a las 2. Y también ese espacio es hermosísimo, que esté abierto ese espacio, que se dan las autoridades para hacer ese tipo de saludos, de ofrendas a la Madre Tierra. Como yo estoy enseñando ahí en la facultad hace ya como 8 años, entonces siempre todos los años se acercan alumnos, o generalmente son alumnos de la facultad, para que así de esa manera cada uno de ellos, cuando asisten, tengan la oportunidad de ver como nuestros antepasados realizaban una ofrenda a la Madre de la Tierra, a la Madre Tierra, porque gracias a la Madre Tierra cada uno de nosotros vivimos. Entonces nosotros le tenemos que dar un pequeño agradecimiento por todo lo que nos da. Simplemente, por supuesto que nosotros vamos a ofrendarle al espíritu de la Madre Tierra. ¿Sí? Entonces le damos hojitas de coca, alimentos y todos los enseres que hace falta que se lo tengamos que entregar. Y eso se hace desde hace miles y miles de años en esta cultura que nosotros conocemos, que es el Tahuantinsuyo. Pero si nosotros nos remontamos a otros continentes, vamos a saber que hacen los gallegos de España, hacen lo mismo, los vascos hacen lo mismo, pero con pequeñas variantes. Hacen los chinos, hacen los hindúes, hacen los africanos. Casi toda la faz de la Tierra le da el alimento necesario al espíritu de la Madre Tierra. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, no nos convocan o no sabemos. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, qué hacen los lamas de la India o del Tíbet? Hacen lo mismo que nosotros. Están íntimamente conectados con los espíritus del fuego, del agua, del viento, y entonces ellos hacen lo mismo que nosotros. No hay ninguna variante, pero eso sí, por ejemplo, la variante es esta, que debe existir en todos los continentes. Por ejemplo, ¿dónde encontramos, por ejemplo, si estamos en Europa, dónde encontramos hojita de coca? Y no, va a tener otras cosas. Bueno, otras cosas va a tener propios del lugar. Bien, por ejemplo, queremos darle chicha de maíz. ¿Dónde encontramos en Europa? Complicado. Entonces, ahí le daremos vino, ¿sí? O alguna bebida espirituosa que todos los hermanos ahí en ese continente lo fabrican, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al África, no habrá chicha, no habrá coca. ¿Pero qué le dan? Otro elemento de la naturaleza que seguramente lo fabrican ellos mismos. Igual que vamos a la China. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de acercarnos al mundo chino o japonés, les aseguro que no varía casi en nada el saludo a la Madre Tierra ni al Padre Sol. Por ejemplo, los chinos son excelentes saludadores al Padre Sol. Igual que, por ejemplo, los hindúes. O sea que nosotros muchas veces no lo vemos. Por ejemplo, no lo vemos, aquí estamos cerquita nomás, el guillatún que hacen los mapuches todas las mañanas. Sería buenísimo que nosotros, por ejemplo, si es que tengamos la oportunidad, podamos imitar el saludo que le hacen al Padre Sol en todas las mañanas. O, refiriéndome así de esa manera, cómo hacen, por ejemplo, los aztecas el saludo a la Madre Tierra, al Padre Sol. Porque eso es común en todas las culturas. Lo que pasa es que también tenemos que entender esas culturas. Ha sido obnubilado, ha sido ocultado por la otra ideología que vino de Italia, ¿no? Hacía 500 años y hasta ahora persiste. Entonces, qué bueno sería, por ejemplo, para nosotros hacer un fueguito en la Plaza Moreno aquí de la Ciudad de la Plata y hacer una ofrenda a la Pachamama. Si no tenemos permiso, seguramente no nos podrán dar permiso. Si hacemos una fogatita en la plaza, aquí en la Ciudad de la Plata, en la Plaza Moreno, ¿qué nos harían? No, no se puede, Mario. No se puede, sí. Nos iban presos. Nos pasa lo que nos pasaba los primeros años en el Parque Saavedra. Vienen los bomberos, viene la policía, viene el cuidador del parque, vienen los guardias municipales. Porque, hasta los bomberos vinieron. Porque además pasa eso. Hay, es cierto, un componente que tiene que ver con la seguridad urbana seguramente, pero hay un componente que es mucho más antiguo, que tiene que ver con la prohibición del fuego y con la prohibición del fuego en ceremonias públicas y abiertas, que como usted dice, hace referencia a todo un otro tiempo. Nos pasó la Inquisición, nos pasaron los estados-nación, nos pasó el imperialismo, el colonialismo. Usted refiere de todas esas culturas que menciona, yo pienso, y tienen todas un origen precapitalista, premoderna, culturas fundadas antes de que el hombre, como ser genérico, la mujer, los poderes del mundo, se establezcan como esa fuerza capaz de dominar a la naturaleza para obtener de ella recursos inimaginables, digamos, para concentrar dinero, para concentrar poder, no porque la historia de la humanidad previa haya estado exenta de las conquistas y de las dominaciones. Lo que sí sucede es que justamente en las culturas pastoriles, comunitarias, ahí donde los imperios no tenían una gran incidencia, las personas estaban a merced de la naturaleza y tenían ese breve momento para comprender que hay un montón de fuerzas que uh-huh. son superiores a nosotros uh-huh. y a las que les debemos la vida y a las que tenemos que honrar. Yo pensaba, usted decía los gallegos, supongo que hace referencia a esa cultura celta antiquísima que terminó de erradicar el franquismo y que terminó de hacerlo con una cruz en una mano y con la unificación de lo que fue el Estado español. De la misma forma pienso en las culturas antiguas del Asia, de África. Nosotros tenemos el catolicismo. En África, bueno, tienen la religión musulmana, que es lo que ha, de alguna manera, estandarizado o venido a imponerse en esa vastísima diversidad cultural. Pensemos que es el continente con mayor concentración étnica del mundo, donde en una misma familia se hablan 4 o 5 lenguas uh-huh. y se provienen de, no sé, una casta de guerreros, una casta de cultivadores. Estas referencias que nosotros hacemos continuamente desde la cultura, me parece que una de las grandes utilidades que tienen en su práctica es que cada vez que una de nosotras participa de una de estas ceremonias, desnaturaliza la relación utilitarista que tenemos con el mundo, con el medio, con el que está al lado. Empezamos a ver que estas reglas de juego que nos rigen hoy no han sido permanentes, que están en permanente cambio y que no siempre hemos tenido un modelo extractivista feroz, por ejemplo. Que no siempre no hemos tenido acceso tantas personas, pienso, en esta misma ciudad, sin acceso al agua potable o sin acceso a los alimentos de calidad, tanta desnutrición, tanta pobreza, tanta marginación, ¿no? No desde lo personal, siempre creo que no se trata de una vuelta a un pasado onírico que fue perfecto, sino de construir, ¿no? Romper eso que nos parece natural y permanente para pensar cómo, sobre la experiencia de nuestros pueblos, podemos construir algún tipo de alternativa. Puede. Mundo perfecto no hay, no ha habido, no habrá. Bien. Vamos a compartir nuevamente con 2 temas musicales. María Belén, María Belén, María Belén.

por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 26 de agosto, desde las 10 de la noche, Pabiliao, Roda de Zamba, con la participación de Gisela Magri y Vinicius Costa. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, hemos compartido con ustedes dos temas musicales. El primero estaba interpretado por conjunto Los Bohemios del Cusco. El tema, María Belencha, un bohemio hermosísimo. Y el segundo también, el último. Espero que les haya gustado como nosotros. Estamos en el programa Caimillo y Ninch, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, aquí la hermana me está diciendo, ¿cómo comenzamos a aprender el idioma de los incas? Les decía que el próximo viernes 25 se va a aperturar el curso del idioma de los incas en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social aquí de la Universidad de La Plata, ubicado en 120 y 63. ¿Está bien así la dirección? Correcto, Mario. Va a estar en el primer piso, aula 16, a partir de las 17:30 hasta las 21:30. Y se suma también al curso que sea, porque esto es, en la Facultad de Periodismo, es para las estudiantes y los estudiantes que están cursando alguna de las carreras. Exactamente. Pero en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo lo podemos tomar todos. Sí, los que quieran. ¿Y ese qué? ¿Los martes? Los martes de 18 a 20 horas. Por ejemplo, anoche tuvimos clases. No sé qué le pasó a la hermanita Laura Lamy, que también viene. ¿Faltó? ¿Pegó faltazo, Laura? Sí, familiar debe tener Y por ahí nos está escuchando Laura ahora y nos cuenta. A lo mejor, sí, a lo mejor. En una de esas. Nos pueden llamar al 451-6917 o nos pueden mandar WhatsApp al 670-5190 en Facebook Academia Quechua. Bien. Decíamos en las anteriores clases del Racimi que, bueno, yo decía de que en nuestra mente, en nuestra memoria, existen palabras que están tan bien pronunciadas y algunas que están castellanizadas del idioma de los incas. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Hay nombres de los partidos aquí en la provincia de Buenos Aires. Nombres de los partidos. Nombre de los partidos. Pero antes recordemos, ¿cuántos partidos de la provincia de Buenos Aires? Acá tira, a ver, Lestiani, ¿qué? 34, Mario. 5. 35, le pifié por 135 uno. 135 partidos. ¿Dónde, Pablo? Chacabuco. Uno. Ahí tiene uno, Pablo. Chacabuco, yo no sabía. No vine a ese programa. Bueno, pero Chacabuco. Viene de Chacapuco. Chacapuco. Ese es el nombre, así, de los incas, Chacapuco. Chaca es puente y Puco es plato. Uh-huh. Bien. ¿Otra? Otra. Ay, me suena a lengua aborigen. Ayacucho, claro, que está también en Perú. Claro, también Ayacucho, sí. Departamento. Entonces, de Ayacucho, si nosotros. Aya quiere decir muerto. Ajá. Y cucho significa rincón. O sea que si traducimos, rincón muerto. Rincón Muerto, que es un rincón donde no pasa nada. Bueno, Rincón Muerto, nada. Pero nosotros en castellano lo traducimos como Rincón del Muerto. Entonces uno se pregunta, ¿y de dónde sale el del? La preposición con el artículo, ¿de dónde sale? Y lo inventamos nosotros, para que la oración esté... Ah, para darle sentido, es como que se completa. Claro, pero lo inventamos. Ay, me hizo acordar de la fiesta del ternero, Mario. ¿Vio alguna vez lo que es eso en Ayacucho? No, tiene Ayacucho. Que ir algún día, se muere. Un costillar al lado del otro, así cuadras y cuadras de asado. Sí, qué cosa rica. No hable de comida. Y la hora, ¿vio? Ya esta hora me dan... Bueno, me después, a después hay otra, otro partido que se llama Maipú. Maipú, sí. O sea que nosotros lo pronunciamos así, Maipú. Maipú. Como el cajón del Maipo. Eso, así es. Entonces se hace referencia a un felino. Ese es el, nosotros decimos también Maipú, que es un felino como el puma, parecido al puma es. Solamente anda de noche. Es el otro nombre de un partido de la provincia de Buenos Aires. Maipú. Después hay otro que se llama Suipacha. Suipacha, ¿verdad? Otro partido aquí en la provincia. ¿Y qué quiere decir? Sui quiere decir línea. Y pacha quiere decir tiempo. O sea que nosotros podemos traducir tiempo lineal. Uh-huh. Ese es el nombre que se conoce aquí en la provincia de Buenos Aires. Y Mario, ¿usted sabe cómo fue que se pusieron esos nombres? ¿Cómo esos nombres llegaron? Eso sí, yo no sé, eso no sé. Qué intriga, ¿no? Nos tendríamos que comunicar, ¿sabe qué tendríamos que hacer? Una agendita y comunicarnos con hermanos, hermanas de esos municipios, a ver quién sabe... ¿Quién le puso el nombre? Bueno, pero si estamos en la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿a dónde podemos recurrir? Hay una aquí en la ciudad. Y bueno, ocúpate si no, Jugueta. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos en la calle 51. No, sí. No, 53. 53. Ah, la hemeroteca. No, porque no había diarios en la época. Esa oficina se llama Ingesto o Digesto. Ah, la Digesto. ¿Sí? Digesto, ¿cierto? Ingesto, no. Digesto. Entonces ahí está toda la información, sí. La historia de la ciudad de La Plata. Ajá. Y como es capital de la provincia, y ahí debe estar toda la historia de la provincia de Buenos Aires. Mire. Me imagino, porque ahí están registradas todas las provincias existentes en la provincia de Buenos Aires, inclusive año por año y fundación por fundación. Uh-huh. Entonces nosotros no nos podemos equivocar ahí. Sería bueno acercarnos a ver que desde qué fechas tienen, cómo se han puesto los nombres de los partidos. Porque nosotros sabemos que los nombres de los partidos aquí en la provincia de Buenos Aires fueron en base a los acaudalados que vivían, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a Pueyrredón, uh-huh. El partido de Pueyrredón, uh-huh. Mar del Plata, Magdalena, aquí Ensenada, ¿sí? O vamos, por ejemplo, a Las Flores, a Ranchos, a General Belgrano. Entonces, pongo un nombre, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos que hay 135 partidos en la provincia de Buenos Aires para encontrar a todos. Entonces, por ahí a lo mejor vamos a encontrar un partido también que tenga el nombre del idioma de los incas. Entonces, estamos en eso. Es que en la provincia de Buenos Aires solamente... sabemos que existen así, como hoy recuerdo, son cuatro partidos que tienen nombre del idioma de los incas. Y también habrá otros tantos que pertenecen a la lengua de otros pueblos. Yo, por ejemplo, vengo en mi pueblo, Tandil. Sí. Tandil es un nombre aborigen que quiere decir gran peñón, gran peñasco. ¿En qué idioma? Eso es, porque... cuando uno busca la información ahí en esos territorios, las etnias se definen como Tandileofú, como algunos dicen, bueno, pampas devenidos en ranqueles, otros dicen una de las tantas etnias que componían el pueblo querandí. Lo que se sabe es que eran asentamientos muy antiguos, porque ahí en Tandil, quien haya ido, tenemos, por ejemplo, el Cerro de las Ánimas, que es el cerro que... Es el cerro más alto, que tiene 700 metros de altura, el cerro más alto, junto con, lo supera la Sierra de la Ventana. Mar del Plata. que más al sur. Claro, pasando. Usted tiene como el sistema de mesetas, viene de Balcarce, llega a Tandil y más hacia el suroeste sería, tiene el sistema de Tandilia y al lado empieza el sistema de Ventanía, de Sierra de la Ventana. En ese sistema de Tandilia, donde hay tantos cerros, se cree que antiguamente, digamos, de la memoria de la tradición oral, que antiguamente eran como todos los lugares altos, en la mayoría de las geografías, lugares de peregrinación y de ceremonia. Y se dice justamente que hay como, en el caso de la leyenda del Cerro de las Ánimas, que dice que hay un gran pozo que conecta con el centro mismo de la tierra, porque no se, digamos, no había enterratorios, digamos, no había cementerios, sino que ahí eran depositadas las almas para que viajen al corazón de la tierra, los cuerpos para que las almas lleguen. De todos modos, es en Tandil, eso no se vive como una historia posible o un relato posible del mundo, sino como un compilado de uno de leyendas y de cuentitos que uno aprende cuando es chico. Si uno no sale de Tandil y recorre otros lugares y tiene contacto en Tandil, se cree que los Tandiliofú no existen hace 300 años, 400 años y que fueron con la llegada de, sobre todo de el brigadier Martín Rodríguez, que fue el brigadier que emprendió ahí la gran matanza de las comunidades de la zona, se cree que ahí se exterminaron. En realidad las referencias de la piedra movediza, por ejemplo, que también se cree que era un sitio sagrado por las condiciones, ¿no? Imagínese una piedra, Mario, de cientos de toneladas que oscila sobre una base que no tiene más de 50 centímetros y que puede pendular. También, bueno, la minería hizo lo suyo en mi pueblo también, y se cree que fruto de la minería fue que se desbalanceó, se desequilibró ese espacio por la gran cantidad de voladuras alrededor y que cayó, bueno, en 1912, ya sé, un montón de tiempo. Lo que nosotros debemos simplemente suponer, ¿sí?, y ojalá que solamente sea suposición, de que a través de los años 500 de, para hoy día, siempre existieron los depredadores de esos lugares sagrados de nuestros antepasados, tanto los militares como la iglesia. Entonces, en toda América fue eso. Entonces aquí no está, por ejemplo, exento que haya pasado eso en Tandil, también ha pasado en Mendoza, en Uspallata, pasó lo mismo, yo me estaba asistiendo ahí, era un museo que tenían los militares, habían dinamitado un espacio físico, un peñasco, donde hacían los antiguos ceremonias, lo dinamitaron. Y si eso vamos, por ejemplo, a otros países, también en Bolivia pasó lo mismo, en Perú pasó lo mismo, rompieron las esculturas grabadas en piedra, rompieron las cabezas, rompieron las manos a los símbolos de la naturaleza. Y me estoy refiriendo al cóndor, al puma, a la serpiente, que estaban en las piedras labradas bajo relieve y estaban otras sobre el relieve. Y así de esa manera le cortaron, por ejemplo, a la serpiente le cortaban la cabeza, a los monos le cortaban la cabeza y las manos. Al puma le sacaban las manos o la cabeza. Entonces, así de esa manera no tenemos referencias qué animales había aquí en este continente americano. Hay, por ejemplo, uno que está, si tú lo ves, en un lugar que está labrado en piedra, dibujado en piedra, no labrado, quiere decir, parece un elefante, un mamut. Parece un elefante. Hay otro que es un mamut, viejísimo. Pero en esa época, después se pregunta, para que esas figuras estén hoy presentes, seguramente que el hombre lo habrá visto. Porque si no, ¿de dónde se puede inventar el hombre para poder calcarlo firmemente y ponerlo en una piedra? Claro, usted dice que haya habido una convivencia entre el mamut, por ejemplo, y el Homo sapiens sapiens, que es lo que dice la ciencia, que están... Pero están ahí las piedras, y en las piedras están esculpidas, labradas están. Esos animales de poder. Entonces han depredado muchísimo. Porque para nosotros, por ejemplo, porque tengamos una idea, a lo mejor tú te vas a reír. Me gustaría que te rías. Por ejemplo, si yo digo que las piedras tienen agua, ¿me crees? ¿Agua? Sí. Que las piedras tienen agua. Y la piedra tiene memoria. La tiene, y tiene un ojo, la piedra. Mira las piedras, ¿ven, Mario? Nos enseñan... Pregunto simplemente, yo digo, te dije que es una suposición. Vio que, en el colegio, en la primaria, voy a tirar un recuerdo del Arcón. Nos enseñan a todos, cuando vemos biología, que en la naturaleza hay dos tipos de seres, que en realidad no son de seres, de elementos. Los bióticos y los abióticos. Los abióticos son los que no tienen vida, lo que nos dice en la escuela. Y en la escuela nos dicen que las piedras son abióticas, como la tierra, como... Pero está escrito en los libros eso. Está escrito, sí, a nosotros nos enseñan eso, la piedra, no, la piedra está muerta, la tierra está muerta. O sea, son elementos que no tienen vida. Bueno, entonces, viste, haciendo referencia, estamos en la clase de quechua, viste. Uh-huh. Entonces la Pachamama está ahí. Entonces hoy, viste, que tú dices que la tierra está muerta. No, yo enseña, no, el Santillana de cuarto grado. No, pero enseñan eso, ¿sí? Bien. Entonces, en la Facultad de Periodismo, hoy, habrá, no sé si habrá 50, 60 personas, docentes y alumnos de la facultad, están ahí. Los hermanos cavaron un hoyo, ¿sí? Uh-huh. Y para rendirle culto a la Madre Tierra, uh-huh, al Espíritu de la Madre Tierra. Entonces, ahí los hermanos decían, y seguirán diciendo, como yo, que la Madre Tierra está viva, que el globo terráqueo está vivo, las plantas están vivas, y entonces la piedra está viva. Entonces hay una referencia. Uh-huh. Entonces, eso, por eso te decía que hazte lo que te voy a decir, te vas a reír. Viste que estás riéndote. Entonces, ¿cómo es posible que la filosofía de los antiguos diga y seguirán diciendo que la piedra tiene memoria, la piedra está viva, la piedra tiene ojos y tiene agua? ¿Qué tal? Uh-huh. Entonces, hoy la ciencia que dice que yo estoy loco. Estoy loco. Y sin embargo, esos grandes monolitos del conocimiento científico y abstracto, qué sé yo, hoy por hoy abren la puerta porque reconocen que hay otros conocimientos escondidos. Escondidos, silenciados, negados. Entonces quiere decir que existe. Hace un rato estabas hablando sobre lo que es de los musulmanes. Uh-huh. ¿Y los musulmanes qué es lo que siguen? Igual que el cristiano. No, ni más ni menos, pero con un poco pequeños detalles quizás más clásicos, más viejos. Entonces, hacen la misma referencia. ¿Sabe qué me acuerdo? ¿Sabe qué me viene a la mente, Mario? Alguna vez le escuché decir que lo más nefasto que uno puede hacer para criar a un hijo, para guiar a alguien en cualquier proceso o acompañar a cualquiera en un proceso de crecimiento es prohibir. Y estos credos que usted relata son religiones o espiritualidades o formas de ver el mundo que se basan sobre la represión absoluta, ¿no? Sobre el no. Entonces, por ejemplo, pasa algo muy loco cuando hablamos de los pueblos africanos, que nosotros tenemos asociado rápidamente como la cuna mundial de la danza, del baile, de los tambores, esas celebraciones tan antiguas. Lo primero que prohíbe la cultura musulmana a cualquier hermano o hermana africana es bailar. Si a usted, a esas culturas fundadas tan fuertemente en estas prácticas, ¿no? De hecho, uno, cuando uno habla con personas pertenecientes a la cultura malín, que dicen la misión de los africanos es agitar la tierra para que el eje de la tierra continúe oscilando como corresponde. Cuando usted a esas culturas tan antiguas le quita la posibilidad de bailar, ya todo lo subsiguiente es muchísimo más fácil. Cuando a nosotros, a nuestros aborígenes, le quitan la posibilidad de prender el fuego, ya todo lo que viene detrás es tanto más fácil, digamos. No hay credo, no hay institución religiosa ¿no? Mm-hmm. Que no venga a imponerse sobre otra con unos fines. Bien, así de esa manera nosotros, como decía hace un rato, está en nuestra memoria muchísimas palabras, muchísimos actos ceremoniales, que a veces nuestra memoria no nos permite revivir, porque estamos inmersos en un poder que nos hace olvidar o nos bloquea todo, hace miles de años, precisamente hace más de 2000 años. Entonces, no podemos desprendernos fácilmente, porque ya en cada uno de nosotros está naturalizado, ¿no? Sí. Ya está fijado. Está fijado en los genes por el miedo, solamente por el miedo. Entonces ya nos han fijado, ese poder nos han fijado por años. Mario, ¿por qué? ¿El cuerpo nuestro tiene memoria? Por supuesto que tiene memoria. Si de memoria se trata, qué bueno sería hablar de memoria. De la memoria de las células, ¿no? De nuestro ADN. Bueno, la memoria del miedo, sí, ¿no? Sí, bueno, pero sería bueno, por ejemplo, saber para eso cuántas memorias hay. ¿Cuántos tipos? Entonces, en base a eso sí, desmembrarla. Tal memoria. Porque nosotros, por ejemplo, como animales, yo soy un animal, ¿eh? ¿Vos? Sí. También. Yo soy un animal, entonces como animal... Perdón de los animales. Entonces como animal, es racional, entonces yo tengo más, como usted, tiene más la memoria visual, tiene más, más impregnado, más recordado en la mente. En cambio, por ejemplo, un perrito, ¿qué tendrá? ¿Qué memoria tendrá? Yo pienso que... Pero así especulo, la olfativa. Muy bien, entonces tiene desarrollado más de 1000 veces más memoria olfativa tiene el perro. En cambio, memoria visual no. En cambio, nosotros sí tenemos más memoria. Quizás 10 veces más que el perro, memoria visual. Uh-huh. Pero el perro a nosotros nos lleva aquí 100 años. No, tarde, huele a 2 kilómetros el perro. Entonces, eso también es una memoria. Y esa memoria olfativa... En los perros es innato. Entonces, así de esa manera también existen cuántas memorias hay. Entonces, para eso habría que ver exactamente, para hablar de memoria, es interesante. Pero aparte, ¿todas las memorias las procesa el sistema nervioso central, el cerebro? Y sí, también las neuronas. Precisamente las neuronas. Entonces, así recordando... Todos nosotros vamos a entender de que los antepasados nuestros nos dicen que la piedra en Runasime se dice Rumi. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ese Rumi tiene vida. Vida se dice Kausai. ¿Sí? Kausai. Memoria se dice Yuyai. ¿Sí? Y entonces nosotros estamos ahora filosofando. Uh-huh. Y la palabra filosofar en Runasime se llama Hamutai. Hamutai. Hamutai. Ha. Ha, así. Hamutai. Tai. Tai. Entonces, eso es filosofar. Entonces, así de esa manera, tenemos algunas palabras que muy probablemente cuando tengamos oportunidad de hablar, si recordamos, entonces algunas palabras muchas veces están grabadas en nuestra mente, pero no nos damos cuenta de qué idioma viene. Pero en su mayoría aquí, como uno, por ejemplo, cuando uno va a enseñar un idioma, se va a dar cuenta de que nosotros tenemos en castellano un rejunte de muchos idiomas. Entonces, ahí en ese rejunte también están, por ejemplo, en el castellano. En nuestra memoria está grabada palabras de los árabes, uh-huh, en castellano. Hay palabras griegas, hay palabras latinas, ¿sí? Hay palabras vascas, hay catalán. Entonces, hay muchas palabras, por ejemplo, de los mapuches, que están castellanizadas, uh-huh, y nuestro habla, porque hemos heredado eso. Esa cultura hemos heredado. Entonces, ya lo tenemos incorporado en nuestra memoria, esas lenguas que hemos escuchado. Y nosotros seguimos, cuando es momento oportuno, repetir las palabras. Pero nunca nos vamos a dar cuenta, ni siquiera vamos a tener el interés de preguntarnos de qué idioma proviene una palabra, que nosotros no sabemos. Solamente tenemos que recurrir quizás al diccionario etimológico, uh-huh, del castellano. Entonces, también sí sería oportuno que nosotros tengamos como como referencia frecuente de buscar la etimología de las palabras. Porque muchas palabras nosotros, me incluyo, de que hablamos sin saber el significado. No sabemos. Muchísimo en castellano. Entonces, y así de esa manera también en otros idiomas pasa lo mismo. En todos los idiomas pasa lo mismo. Entonces, en nuestra mente está incorporado o está grabado muchos idiomas. Por ejemplo, yo digo que el idioma, por ejemplo, de los aymaras está grabado e incorporado en nuestra mente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más. Ushuaia, la palabra Ushuaia, o Alaska. Nos preguntamos, ¿de qué idioma vendrá? ¿Sí? Bueno, ¿y del idioma guaraní? ¿El aba guaraní? ¿O maun guaraní? Entonces uno se pregunta, ¿será el idioma de ellos? ¿O ellos tienen otro idioma, otro nombre para ese idioma? Porque lo que pasa es que acá el cronista, o el que vino a asesinar, porque ahora nosotros tenemos que diferenciar. Por ejemplo, un soldado que mata a una persona es un asesino. Y el que mata a mil o 2000 personas, ¿qué es? Genocida. Un genocida, pero vulgarmente nosotros también se titulan que son conquistadores. Claro, sí, Mario. Y bueno, son grandes asesinos. Conquistadores, sí. Entonces, así de esa manera nosotros también nos hacemos un eco de esas palabras, por ejemplo, al conquistador, sabemos que la palabra conquistador tiene quizás virtudes, pero en esas virtudes está escondido que es un gran asesino. Entonces, tenemos muchísimas palabras del idioma, de todos los idiomas que nosotros conocemos de esta América, incorporado en el castellano. Mario, ¿cómo se definía desde el Runac Simi al conquistador, al extranjero, al... Digo, porque pensaba en esto, ¿no? Al invasor. Porque digo, nos llamaron a todas nuestros pueblos, nos llamaron de formas peyorativas y nos impusieron nombres. ¿Cómo nombraban? ¿Cómo nombrarían nuestros pueblos? Hasta hoy está presente. Se llama Huinca. Huinca. Al invasor. La traducción es invasor. Invasor. Está eso en la... Está entre los mapuches, está entre los aymaras, está entre los guaraníes, está entre los quechuas, está entre los canari. Esa palabra está incorporada, la palabra huinca, que significa invasor. Entonces una pregunta para que nosotros, como yo no sé, tengo que preguntar, ¿no es cierto? Entonces, como tarea, qué bueno sería que alguien nos dijera por teléfono. Y así vamos en la pausa y esperamos así. Significado no, sino etimología de la palabra inca. Inca. Sí, etimología. Buscar la etimología de la palabra inca. Tarea para el hogar. Nos pueden responder al 451-6917 o vía WhatsApp al 670-5190. Después de escuchar temas musicales, ojalá que tengamos comunicación. Habrá respuesta, y si no, como damos un plazo hasta el... Porque ya me imagino la gente entrando al gran oráculo del Google. Podemos dar un plazo también hasta el miércoles que viene, ¿verdad? Es que es difícil encontrar esa palabra. Y no sé. No, a ver, no creo que sea difícil. Lo complejo debe ser más o menos hacer como una comparación de los resultados para sacar el chamullo. Pero no el significado, ¿eh? No, por eso le digo, sí. Etimología, un lío bárbaro, hay que empezar a abrir el diccionario. Porque escúcheme, la etimología no puede ser, ya le digo, no puede ser castellana, digamos. Yo voy a entrar a la academia, ¿cómo se me fue? Del catalán. Entro a cualquier diccionario etimológico. Sí. Y castellana no es la palabra inca. No es, seguro. Claro. Seguro que no es. Pienso, ¿qué posibilidades tengo de que sea griega o latina? Pero no te olvides, que tenemos en la faz de la Tierra 6.500 idiomas. Claro. Más todos los dialectos, sociolectos. Más todos los dialectos. Los argot. Para entretenernos. Volveremos entonces nuevamente con ustedes después de escuchar el tema musical. Y vamos a ver si nos podemos comunicar con Eli. Con Betty, sí. Y con Betty, sí. Con las dos. Adelante. Guaguanqui, no está guan. En el aire, FM 106.3. Uno de los grandes beneficios que brindan estos paraísos fiscales. Le hiciste creer a un empleado medio. Pasar por la pista del bailando te abre puertas. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, nuevamente con ustedes. Hemos compartido con ustedes dos temas musicales. El primero fue interpretado por conjunto con De Meita de Acomayo, cantando a la señora María Tinta de Araya, un tema musical del Cusco. Como también el Centro Cusco de Arte Nativo nos ha deleitado con un tema tan hermosísimo del Cusco. Estamos en un programa Caimí Benich. Y como habíamos adelantado en el bloque anterior, vamos a estar en comunicación con Elizabeth Caminos, que nos está escuchando. Eli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hermanitos y toda la gente de la academia. Gracias. Supimos que estuviste hasta recién ahí en la Facultad de Perio. Exactamente. Estuve ahí compartiendo esa hermosa ceremonia que se propició. Bueno, y feliz de que haya, ¿no?, cada vez más, de que cada vez se celebre más a la Pacha, ¿no?, en todos los lugares. Y como bien decía, cada día, ¿no?, es estar, ¿no?, agradeciendo a la Pacha es, y celebrarla cuanta más veces podamos en el año, mejor. Uh-huh. Y aprovecharse agosto todo entero, ¿no? Totalmente, claro. Eli, ¿y estuviste viajando a Santiago del Estero? Sí, estuve viajando a mi tierra, que es la tierra de mis orígenes, la tierra de donde viene mi etnia, que es mi familia por mi linaje materno, que es la etnia Tonocoté, y tuvimos la posibilidad, yo soy integrante de la Comunidad del Barro, esto es, la Comunidad del Barro Berizo es un grupo que venimos transitando hace un tiempito, todo lo que es el conocimiento de la cerámica originaria, de la mano de un maestro, que es el maestro Carlos Moreira, bueno, en muchas personas nos hemos ido acercando por distintos motivos, es como también un llamado, ¿no?, un llamado de la Pacha, otras personas será el telar, otras personas será también, ¿no?, desde el rescate del idioma, y también todo eso se va entrelazando, porque es impresionante cómo se teje, ¿no?, cuando uno llega a cualquiera de esas cosas, ¿no?, a reconocer sus raíces, viene todo junto, viene entender los símbolos, viene entender las tramas, viene entender todas las formas de comunicación de nuestros ancestros en esas formas del arte, ¿no?, que son formas de comunicarnos. Eli, ¿y por qué la necesidad de un viaje a Santiago? ¿Y en qué consiste ese aprendizaje que está dando la Comunidad del Barro? Más que nada consiste en volver al territorio, volver a la tierra de origen, ¿no? Nosotros aquí, esta Comunidad del Barro está ahora, digamos, en la ciudad de Berizo. También viene gente de La Plata, de otros lugares, pero tenemos esa necesidad de volver a donde nació, a donde están nuestros ancestros y donde se encontraron, ¿no?, los primeros, donde se encontró la cultura, es volver a reencontrarnos, volver a hermanarnos con la gente y con las comunidades que así que son preexistentes y que son los legítimos dueños de la tierra. Tuvimos la posibilidad de estar haciendo cerámica en el patio del Indio Froilán y estar también viviendo y en lo cotidiano y viviendo la propia comunidad Tonocoté, que queda ahí en el mismo barrio, o sea, a dos manzanas, y vivenciar todo lo que han pasado también en cuanto a la lucha por el territorio, porque en 2013 ellos sufrieron también un intento, una gran represión. Parte de esas tierras les fueron quitadas y parte de esa tierra las pudieron mantener, y junto con otros, con otras comunidades tonocoteca a lo largo y ancho del país pudieron resistir. Uh-huh. Pero particularmente esta comunidad, que es la comunidad Aijuna, que se encuentra ahí en Boca de Tigre, Santiago del Estero, que es al norte, la ciudad capital, uh-huh. Ellos han logrado constituirse en un barrio, ¿no? Uh-huh. Han logrado mantener su espacio y llenarlo con identidad, llenarlo con fuerza. ¿Ellos estuvieron incluidos en el relevamiento de la 26-160? ¿Tienen la propiedad comunitaria? Exactamente, ellos lograron la propiedad comunitaria. Claro, así un logro. Es. Totalmente, y un logro, excepción, pero superó también. Luego de haber sido reprimido, ¿sí? En 2013. Claro, claro. Digamos, luego de haber sido brutalmente violentados, también, como ocurre siempre, ¿no?, en todos lados, por la avaricia, ¿no?, de los negocios inmobiliarios. Entonces, fue un doble, ¿cómo decirlo?, una doble mágico todo, ¿no?, mágico, y a la vez de ese encuentro con nuestros hermanos y hermanas, y que ellos nos contaran, ¿no?, y hermanarnos desde la cerámica, desde el, entonces, bueno, fue algo que yo a veces digo, hay cosas que uno las siente y como que las palabras, no puedes terminar de darle cuerpo con las palabras a todo lo que estuvimos vivenciando ahí. Nosotros llegamos el jueves 17 y volvimos ahora el lunes 21, y bueno, hicimos un mural de cerámica, estuvimos aprendiendo con las propias comunidades las simbologías. Eli, para las personas que para las personas que nunca hicimos una actividad vinculada con la cerámica, ¿cómo es el proceso total, digamos? ¿Se obtiene desde la primera materia prima? ¿Se consigue algo ya hecho? La materia prima se extrae del conocimiento de la tierra. Vos es aprender de la tierra te habla, los apaches nos está hablando, nos está invitando a conocerla y a saber los minerales, a saber cuáles son esos regalos que nos dan. La pacha está llena de regalos para darnos, y solamente nos pide que sepamos comulgar con ella, que sepamos conocerla, porque todo está ahí, todos nuestros alimentos, las cosas para hacer los utensilios que necesitamos. Entonces, es la propia pacha la que tiene todos esos elementos, solamente hay que aprender y a ver cuáles son esos elementos. Se saca todo de la tierra, todo es posible, digamos, se sacan las distintas arcillas, hay, según la zona, hay arcillas que tienen algunos elementos, otras arcillas tienen otros elementos, lo cual le da distintos colores también a la cerámica. Se sacan los pigmentos naturales de las plantas y asimismo de la, digamos, la pacha es la que nos da todas las riquezas, y desde ahí se pueden sacar todos los elementos para la cerámica. Entonces se arma lo que nosotros decimos el barrito, la arcilla, uh-huh. y después se le va dando forma. Hay formas que ya son las que se usaban, ¿no?, nuestros originarios, son los que iban dándole forma en base a sus necesidades, en base a necesidades, si era para contener semillas, si era para contener el agua, o también si era para mantener los restos de los ancestros, ¿no?, lo que son las urnas funerarias, también y todas con las que no son utilitarias tenían representados los símbolos, ¿tá?, los símbolos del búho, el símbolo de la serpiente, y todas esas, las chacanas, y sabemos que, y todas esas simbologías tienen un significado fuertísimo, que es que estamos aprendiendo, ¿no?, a comprender, y qué nos llega de eso. Cuando nosotros hacemos una hacemos una pieza de cerámica, es mucho más que simplemente moldear algo. Yo digo, aún aunque sea una pieza utilitaria, aunque sea una olla, digo, ¿no?, para cocinar, estamos agradeciendo en esa olla que estamos diciendo, esa olla la vamos a usar para alimentarnos, para agradecerle a la Pacha todos los días que nos da el alimento. Y si es una pieza que tiene ya otra función, si se quiere más de comunicar otra cosa, en esa pieza va ese espíritu. Entonces, eso creo que es lo importante y lo rico de rescatar de las culturas originarias, es recuperar eso que se quiere invisibilizar, ¿no? Sí, la intención que uno le pone a lo que hace, el amor. ¿Cómo? Discúlpame, no escuché. La intención, que uno cuando hace algo con una intención, ese elemento es depositario de eso. Vos hablabas del espíritu, ¿no? Exactamente, es la intención que uno le da a eso que está haciendo y el amor que le pone, ¿no? Y eso creo que es lo que hemos vivenciado allá, es una hermandad desde el amor, desde estar haciendo algo. Podría haber sido telar, podría haber sido, también estuvimos cocinando juntos, comiendo en comunidad, acampando. Se habrán tomado un vinito también, ¿no? Sí, sí. Qué rico, ¿y una chacarera? Hemos estado también, hemos estado haciendo la cerámica entre medio de las chacareras, un millón, eran miles de personas, nunca vi tantas personas bailando chacareras juntas. Cerámica con música adentro. Sí, sí, fue, la verdad que todo lo que se dio en ese marco fue maravilloso, acompañados por eso, por la música folclórica de raíz, y acompañando ahí en el patio donde el Indio Solán está ahí trabajando con sus bombos, mientras que nosotros hacíamos la cerámica, y llegaba gente de todos lados y venía a preguntarnos, y algunos se ponían a hacer y otros no. Así que fue algo, una hermandad, y hemos ya quedado, ¿no? Como dicen, hemos quedado hermanados completamente y ya con deseos de volver a ir, digamos. Y Eli, te hago una pregunta más. Toda la gente que nos está escuchando y quiere aprender el arte del barro y quiere sumarse a esta comunidad del barro, ¿cómo puede hacer? Mira, primero nosotros tenemos las clases en la ciudad de Berisso, en el Centro Residente Santiagueño, que es calle 7-149, los días lunes y miércoles. Exactamente, ahora estoy yendo hacia el club, lunes y miércoles, 17:30 a 20 horas. Ya arranca la clase. Ya arranca la clase, estoy yendo para la clase. Y también nos puede buscar, para que si quiere hacer alguna consulta, nuestro Facebook es Comunidad del Barro Berisso. Perfecto. Comunidad del barrio del Barro Berisso. Comunidad del Barro Berisso. Ahí pueden hacernos todas las consultas. Y bueno, después acercarse a tomar un mate y venir a ir conociendo. Y lo primero que te van a no te más va a pasar es que te vamos a ver a silla. Claro, ¿no? Algo para que te ensucies un poco. Exactamente. Así que bueno, ya están todos y todas invitados. Bueno, Eli, un gustazo haberte tenido con nosotros y vamos a esperar que vuelvas. No hablábamos desde la marcha de mujeres en Bahía Blanca. Exactamente, es cierto. Ya pronto tengo que ir a visitarlos ahí. Tenés que volver. Sí. Bueno, ya volveré. Muchísimas gracias siempre por estar brindando este espacio de comunicación y la academia, ¿no?, manteniendo este lugar tan importante para comunicar. Para comunicar la cultura y para comunicar las cosmovisiones y la espiritualidad de los pueblos originarios. Gracias a vos, Eli. Nos estamos comunicando entonces. Un saludo a toda la comunidad ahí del barro de Berisso. Bueno, gracias y jayaya por ahí. Jayaya. Estábamos en comunicación telefónica con Elizabeth Caminos, que en este fin de semana estuvieron realizando un viaje a Santiago del Estero para trabajar cerámica con el maestro Carlos Moreira. Muy bien, estamos en un programa Caimillenich, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. No escuchamos ningún llamado telefónico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No están haciendo los deberes, Mario, en casa, no nos están tomando la tarea. ¿O será difícil la pregunta? Y por ahí, vio, me parece que es un... No sé si los motores de búsqueda de internet están con ese temita particular. Yo no, a ver si encima lo encuentro, Mario, y le jorobo la tarea a otra persona que está en este momento desesperada buscando. Bien, ahora sí compartimos dos temas musicales. Teníamos que buscar la etimología de la palabra Inca. La flor de papa, la flor de papa, aquella gorda no se me escapa, que en 15 días la vuelvo plata. La flor de oca, la flor de oca, la flor de oca, la flor de oca, esa chiquilla como provoca, con un besito se vuelve loca. La flor de caña, la flor de caña, la flor de caña, la flor de caña, esa señora tiene su maña, y a su marido siempre lo engaña. La flor de trigo, la flor de trigo, la flor de trigo, la flor de trigo, aquella chica es de mi amigo, pero más creo quiere conmigo. La flor de rosa, la flor de rosa, la flor de rosa, la flor de rosa, aquella chica tiene su cosa, por eso vive siempre orgullosa. Aunque me digas chichero, y aunque me digas coquero, así chichero y coquero, yo te he besado primero. Aunque me digas chichero, y aunque me digas coquero, así chichero y coquero, yo te he besado primero. Aunque me digas chichero, y aunque me digas coquero, así chichero y coquero, yo te he besado primero. A todos andas diciendo que mi amor no vale nada. A todos andas diciendo que mi amor no vale nada. Si es que así fuera mi suerte, deja mi vida tranquila. Si es que así fuera mi suerte, deja mi vida tranquila. Entregué mi fiel cariño sin saber que me engañabas. Te entregué mi fiel cariño sin saber que me engañabas. ¿Qué te costaba decirme que mi amor no vale nada? ¿Qué te costaba decirme que mi amor no vale nada? ¡Ah! Andarás como un errante en la vida, falso y traicionero cholito. Eso no se hace cuando se quiere. Andarás por todo el mundo como un errante sin rumbo. Andarás por todo el mundo como un errante sin rumbo. Sin hablar ningún cariño, viendo como el sufrimiento. Sin hallar ningún alivio, llorando como el llorando. Cuando tú vuelvas arrepentido, cuando tú vuelvas arrepentido, solo desprecios tú hallarás, solo desprecios tú hallarás. Aunque me ruegues tú de rodillas, aunque me ruegues tú de rodillas, volver contigo, ya no, ya no. Volveré contigo, ya no, ya no. Ahora. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves, a las 10 de la mañana, violín. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 4 de la tarde, acrobacia de piso. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vásquez. Sábado 26 de agosto, desde las 10 de la noche, Pabiliao, Roda de Zamba, con la participación de Gisela Magri y Vinicius Costa. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, nuevamente con ustedes en el programa Caimillo y Ayninchis. Bien, aquí se habló de desaparecidos, aparecidos. Y lo que a mí más me pone incómodo es que todavía no haya aparecido un ser humano joven, con plena juventud y en pleno siglo XXI, en la era Macri. ¿Qué pasa con esto? Y llevamos 22 días, Mario, exigiendo por todos los medios, con todas las herramientas disponibles, todas las organizaciones, ya no solamente las aborígenes, sino también las de derechos humanos, las organizaciones que se han solidarizado, sindicatos, ONGs, todo tipo de organizaciones sociales, de movimientos, de grupos, de comunidades, que están pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Este joven que había ido a apoyar a la comunidad Cuyamén, que estaba pidiendo la liberación de Facundo Jones Guala, uno de los líderes mapuches, que además llevan adelante esta tarea maratónica, ¿no? Esta tarea gigante de oponerse a los Benetton, de oponerse a los grandes terratenientes, de oponerse a los gigantes de este sistema, y como usted decía, en esta era Macri. Ya van 22 días. En el transcurso de hoy particularmente hubo diferentes anuncios, diferentes avisos. Decían que en el Arroyo La Mina, en Epuyén, sobre el mediodía, una persona había hecho un llamado telefónico a la policía y había dicho que había visto un cuerpo flotando en el río. La policía había acudido, pero no había podido dar ni con el supuesto cuerpo ni con la persona que había realizado el llamado telefónico, que había hecho la denuncia. Así que en el transcurso de la tarde se estuvieron dando diferentes versiones, diferentes especulaciones. Hace un ratito nada más, cuando recién habíamos empezado el programa, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, nos comunicaba efectivamente que no hay una certeza ni de la procedencia de esta llamada ni de la existencia del supuesto cuerpo en el arroyo La Mina, ahí muy cerca de Cuyamén. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir atentos, y mientras tanto vamos a escuchar este material que nos hacen llegar hermanos y hermanas de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de nuestra regional, un enlatado que produjeron la semana pasada en América Profunda, que lo vamos a oír. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, míralo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Muchas gracias a todos por estar acá presente difundiendo el nombre de mi hermano. Anoche estaba muy nervioso porque sabía que tenía que venir acá a dar la cara y agradecerles a todos por todo lo que están haciendo y a toda la gente. Y no sabía cómo agradecérselos hasta que empecé a buscar unos escritos y pertenencias de él. Y la primer hoja que encontré fue la que les voy a decir ahora. Hola, querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, somos los que nos apoderamos de tu vida a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. Somos los que premiamos a los represores, torturadores y explotadores, y castigamos a los que no son como que queremos que sean. Imagínense que nuestro gobierno es un gobierno que defiende los derechos humanos, que defiende la libertad de las personas, y de ninguna manera estaríamos encubriendo ningún tipo de delito que pudo haber sucedido, que en este caso, de acuerdo a las palabras del juez, no hay indicio alguno. Y como si esto fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes, cómplices y mercenarios como empresarios que sustentan esta miseria y esclavitud, instalándola en todas las relaciones de nuestras vidas. A Santiago lo desapareció la gendarmería por todos los testimonios que nosotros recibimos, por las pruebas. Por las pruebas que hay, que el sábado pasado se hizo rastrillaje, entonces tienen que ir a buscar, o sea, ya saben dónde tienen que ir a buscar. En estos momentos están allanando un escuadrón de gendarmería. Sucede en la Patagonia. Hay una responsabilidad directa del Poder Ejecutivo, como de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esto no ha sido una desaparición forzosa, que la gendarmería no ha detenido en el lugar a Santiago Maldonado, ni en ningún lugar. Estamos trabajando, yo hablé con la ministra Bullrich, hay búsquedas por distintos lugares, sin mucha colaboración de esta organización, bastante poco democráticos y bastante violentos. Lo tremendo aquí, que las víctimas la quieren hacer pasar como victimarios. Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas quedará tu grabación capturada. Te podremos ver cuando querramos y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, respetando a los poderosos para controlarnos mejor.

que persigue de ambos lados de la cordillera los intereses de los terratenientes. Como dicen, ¿no? La familia de los Jones Wallace en los diferentes comunicados. Un fantasma que tira con piedras contra los aparatos represivos del Estado, contra la gendarmería, contra el poder de los terratenientes. Un cuco que se construye, un enemigo terrorista que hay que perseguir a nivel internacional, que hay que encarcelar, que hay que detener, que son nada más y nada menos que nuestros campesinos, nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, nuestras hermanas y nuestros hermanos más pobres, los desposeídos, los organizados, los que no tienen como grandes aparatos detrás. Estaba ahí Santiago Maldonado, que había llegado a apoyar esta causa y a pedir la liberación de Facundo Jones Wallace, que está, aparte, un juicio inaudito, porque está siendo juzgado dos veces por el mismo delito, algo que prohíbe expresamente, y que no es ya solamente perseguido por este gobierno. No nos olvidemos, la persecución tanto a Agustín Santillán como a Facundo vienen desde el gobierno anterior y son permanentes, cambian los signos políticos y continúa la persecución. El agravante, Mario, es que estamos teniendo un segundo desaparecido en democracia, un pibe que no aparece por ningún lado. Ahí, como teníamos que escuchar la declaración nefasta de la ministra Patricia Bullrich diciendo no hay ningún indicio. Como ministra de Seguridad no puedo no tener un indicio, tengo que presentar la renuncia si no puedo acceder a las fuentes de información confiables sobre quién maneja los aparatos que están bajo mi cargo. Hablaba el hermano y decía, no nos importa más nada que aparezca con vida. Y fíjese que hoy mismo está viajando a Esquel una delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que vuelve a pasar por esto, ¿no? Porque dijimos, bueno, se juzga a los militares, volvemos a la democracia. Y vemos que esto sigue sucediendo. Imagino para todas esas familias, para todos esos militantes y militantas de tantos años, volver a pasar por esto una y otra vez. Están viajando a Oresquel, están en viaje, por eso no nos podemos comunicar. Deben estar llegando en este momento, salieron hoy a la mañana, y van a estar allí justamente para respaldar a la comunidad de Cuyamén, para exigir la liberación de Facundo Jones Wallace y para seguir acompañando a los familiares en la búsqueda, a los familiares, a todas las comunidades en la búsqueda de Santiago. Mañana, jueves 24, a las 11:30 de la mañana, va a haber también un encuentro de diferentes organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruz, que también tendría que ser uno que estuviese preparando, ya redactando la renuncia, porque vergonzoso, ¿no?, lo que está pasando bajo este gobierno. Ya no solamente para pedir la liberación de Facundo, la aparición de Santiago, sino para que terminen las detenciones ilegales de Agustín Santillán en Formosa, por ejemplo, las detenciones ilegales en todo el territorio. El próximo 1 de septiembre, que va a caer viernes, este viernes, sí, no, el otro viernes, nosotros vamos a estar con el fueguito en la plaza, se va a estar realizando a las 17 horas una marcha a la Plaza de Mayo por Santiago Maldonado, una gran concentración a la que empezamos ya como invitar a todos los colectivos, los hermanos, las hermanas, quien pueda llegar, quien pueda estar. Es un horario relativamente accesible, ya muchos por ahí salimos de laburar o podemos negociar ese último ratito del trabajo para hacernos presente en cualquiera de los eventos, en cualquiera de las posibilidades que nos están dando esta gran organización de participar y de pedir entre todos la aparición con vida. Bien, ya nos falta pocos minutos para irnos, Cintia. Y sí, yo voy a hacer la invitación a los hermanos y hermanas para que, si desean acompañarnos en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, el día sábado 26, a partir de las 14 horas, vamos a comenzar también nosotros a saludar a la Pachamama, como antiguamente lo hacían nuestros antepasados. un saludo a nuestra Pachamama, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, ubicado en la avenida 122 y 61. Muy cerquita del lugar donde murió el Lonco y Nacayal, parte de su familia. Eso, sí. Y donde vivió Damiana. También, viviendo años, sí, bien. Y también repetimos que el día martes, como todos los martes, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo estamos realizando el taller, el curso del idioma de los incas, repito, los martes, de 18 a 20 horas. El que quiera aprender, sería oportuno que se apersone al aula número 4 los días martes de 18 a 20 horas. ¿Eso, Mario, se puede ir sin saber hablar nadita, como yo, por ejemplo, le caigo? ¿Cómo que es nadita? ¿Qué es nadita? Si no sé hablar nadita de Runaximi, caigo y aprendo ahí. ¿Y cómo aprenderías inglés? No, pero el inglés lo tuve que aprender por imposición, Mario. Bueno, no lo aprendí nunca por eso, porque me obligaban. Y bueno, cualquier idioma, ¿viste? Tiene que dar... Es por gusto, ¿no? Claro, cualquier idioma te tiene que dar, ¿viste? Las bases, las herramientas necesarias, tanto para escribir como para hablar. Muy bien. Tienes que tener como cualquier otro idioma. No difiere de este, de ninguno. Por ejemplo, piensa en una cosa. Si tú aprendieras castellano, ¿sí? El que te enseña castellano, ¿qué tendría que aprender primero para que te enseñe? ¿Y la lengua que hablo yo? Sí, seguro. Tienes que saber si realmente que dominas. Claro. Entonces, ¿qué lengua que incursionarías ingresaría a tu mente más fácil? Cuando sepas exactamente cuáles son las herramientas necesarias para que vos te desenvuelvas en el idioma que estás hablando. O el idioma que estás más acostumbrada. Tienes que saber sí o sí. Claro. Y si uno, por ejemplo, te pregunto. Si te digo una palabra que es adjetivo, ¿lo entiendes? Sí. Tú lo entiendes. Pero sabes las accidentes gramaticales del castellano. Y me imagino. Bueno, pero tienes que saber. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuántas clases de verbo hay en castellano? Una pregunta, sí, tienes que saberlo. Mire, hoy ya desempolvé el Santillana como dos veces, me lo había guardado al Capelús. Pero tiene que estar grabado. A ver, tiene que estar grabado. Tiene que estar existiendo la memoria. ¿Qué va a estar grabado? Tengo el disco que no sabe. A eso mismo me refiero. Entonces, ¿cómo puedo enseñarte yo que este verbo es tal cosa, tal cosa, tal cosa? Claro, si yo no me acuerdo cuántos verbo en infinitivo, verbo en... Pero tienes que saberlas. Claro. Por ejemplo, ¿cuántos modos habrá para expresar un verbo en el idioma castellano? Entonces, algo tenemos que saber. Los tiempos. No, tiempos no, los tiempos vienen después, modos. A ver, los modos. El indicativo, el subjuntivo. Muy bien. Imperativo dijiste. El imperativo dije. Sí, ¿qué más? Imperativo, subjuntivo, ¿verdad? ¿Qué más? Indicativo dije, sí. Ay, ¿qué entonces, me está falta faltando? ¿Dos me faltan? No, dígamelo. No me va a dejar con la duda, lo voy a tener que ir a buscar. Claro, ahora. Yo no fui a la escuela. Si fuera a la escuela te diría enseguida, ¿viste? Pero me dijeron que son cinco. Cinco son. Pues dijiste a tres. Entonces, así de esa manera uno tiene que aprenderlas. Sí. O como por ejemplo, para que tengamos una idea: un adjetivo se puede convertir en verbo. Estoy pensando un ejemplo. Nos vamos a encontrar. Porque lindo y lindor no vale. Entonces nos vamos a encontrar también en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social los días viernes. Tú dijiste que vas a venir. ¿Viernes a qué hora me dijo? A las 5:30. 5:30 de la tarde. 2 horas de teórico y 2 horas de práctica. Y 2 de práctico. Aguantarás 4 horas. Y nos... Yo, Mario, te llevas un termo. Sí, yo me entretengo bárbaro, no hay problema. Un poco de sándwiches, yo me llevo un poco de coca, listo. Estamos ahí 4 horitas y salimos hablando Runaximi. Vamos enfilando para el Cusco ya, ¿no? Claro. ¿Cuántos son? En cuatro meses. Yo le pregunto esto, yo en 4 meses viajo al Cusco. Y quiero preguntarle ahí a alguien de la ciudad del Cusco, ¿cómo hago la ruta alternativa que agarran los gringos? ¿Cómo te dicen Gurnay? ¿Cómo habla? ¿Cómo te tienen que enseñar? Claro. Sí, como te dicen, por ejemplo, este, what time is it, mister? Ah, la miércoles, ni idea, Mario. Entonces, viste, tienen que saber, pero te tienen que enseñar primero cómo se escribe y cómo se pronuncia. Ahí está. ¿Sí? Entonces, te tienen que dar herramientas para que aprendas, viste, a pronunciar y escribirle, porque si no, no tiene sentido. Vamos a aprender eso en la Facultad de Periodismo, ¿sí? El día viernes. Perfecto. Viernes, entonces, de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Perfecto. Como también le enviamos nuestro cordial y fraterno saludo a la hermana de Cusco, la hermana Teresa, que me parece cumple años estos días. ¿Hoy es el cumpleaños de Teresa? No. Yo no dije hoy. Me parece que estos días viene el cumpleaños de Teresa. Ah, vamos a averiguar eso. Si alguna de las hermanas de la Academia Quechua se acuerda. Y le enviamos un fraterno saludo al hermano que está en Panamá. Al flaquito ese, chiquitito. Al chiquito. Sí, que calza 22, 23. Jaén. Y a Valentina, que nos escuchan siempre. A Betty Baona, que nos hace la aguchada. Nos mandó un mensajito hace un ratito, Betty, parece que está subida ya arriba de la montaña del todo y no tiene wifi. Entonces no nos, pero nos prometió a todos que nos va a mandar un audio para que pasemos la semana que viene, Mario. Muy bien. Así que vamos a estar en contacto con ellos. También un saludo grande a Noelia Carrazana. Está ahí en que acá anda allá por está. Los sellos debe andar. Allá en la vuelta de Tarija. Allá trepada en Tarija. Sí, ahí en la vuelta nomás, en la calle Tarija está. Sí. Acá nomás, la acá calle. Nomás, la vuelta, claro, sí, ahí en Capital. Bueno. Y a Sofía Silva, que estuvo haciendo todo lo que fue la producción periodística. Nos mandó unos materiales del Éxodo Jujeño que están buenísimos, que los vamos a escuchar el próximo programa. A Marco Giovanetti, que se mandó un programón el fin de semana, la semana pasada. Así que agradecidos también. Él nos ayuda todo el tiempo también con documentos, con aportes. Viene, nos acompaña, sí. Está siempre ahí presente. Sí. Alejandro Colque, que nos tiene que mandar música nueva. Ahora le estamos dando pero un recreo. Este rock pesado. Heavy metal, de todo nos manda él. Yo que tiene de todo un poco. Sí. Bueno, Noelia Carrazana, que también hace la producción periodística. Mariana Ferreira, que hace la producción musical y nos está trayendo todo el tiempo músicos, bandas. Sí. Ahora estaba viendo a ver si podemos tener un par de grupos de música caboverdiana, de músicas de otras áreas, que son como otros colectivos migrantes que también tienen unas historias, unas tradiciones particulares. ¿Y a quién más nos quedó? A Pablo Lesiani nos está faltando saludar, que está siempre con el mate acá en punta, riquísimo. Nos hace estas comunicaciones estrambólicas que le pedimos en un momento. Y bueno, no, a nadie. Y a mí misma. Pegate entonces, pegate. Yo me pego, me fustigo, Mario. Castigate. Ya me ubiqué, ya sé por lo menos que son las 6 de la tarde y que es 23 de agosto, que es mucho más de lo que sabía cuando llegué. Así que no es poco, ¿vio? Bien, por mi parte agradezco a todos ustedes que nos permitieron ingresar a vuestros hogares sin el permiso de ustedes. Pero, perdón. Muchas gracias. Sí, discúlpeme, adelante. Me dice Mariana que me mata si no lo paso. Hay un homenaje al Éxodo Jujeño que organiza la Mulita Trío el sábado de 19:30 a 1 de la mañana. Ya nuestra maestra Peñere ya tiene toda esta información. En La Caipo, calle 9, número 1288, entre 58 y 59. A la vuelta. Espera, y va a estar esta hermanita que a nosotros nos gustó tanto, Rosario Huertas, que tiene esa voz tan hermosa. Sí, también. Va a estar Rosario Huertas. Y otra gran maestra peñera que tenemos en la academia, también nos mandaba acá, espéreme que se me cerró, Vivi, que hoy, miércoles... Ella. Vivi. Es Piñera. Pucha, no sé, no le cuento yo que ella, Mariana vino acá y reconoció, hizo la confesión. Vivi ya nos va a decir ella, a ver si se auto autotitula, ¿no? Claro, si se autoidentifica. Miércoles 23 de agosto, hoy a las 19 horas, en una horita, Mario. En el Mondongo Cultural, calle 20, entre 70 y 71, número 1883. ¿Qué? Organiza el Centro de Residentes Jujeños de La Plata con entrada libre y gratuita. Vamos entonces. Para todo el mundo. 20, entre 70 y 71. Y habrá empanadas divinas. Vamos y yo quiero pensar que sí. Y acá tiene una pinta de que, a ver quiénes van a ser los músicos. Joaquín Storni, Natalia Valeriano, Antonio Olarte y Mariel Cerezo. Ah, Mariel Cerezo, la esposa de Coya Mercado. Ah, mire. Mariel Cerezo, después me va a estar bonito. Sí, va a estar lindo. Qué bárbaro esta gente del altiplano. Claro, miren, no le faltan fiestas nunca. No, le falta. Ni a los jujeños, ni a los santiagueños. Mira qué lindo. Qué va a estar. Escuchar la voz de ella. Ah, es una maravilla. La voz de ella. Ahora vamos. Va. Vamos para allá. Bien. Será entonces hasta el próximo miércoles. Chau, chau, chau. Nos vemos. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.